qué bueno. Quiero que sepas que yo soy un pudiente de amor. Tengo sinceridad y también amistad. Quiero que sepas que yo tengo mucho para dar. Aprendí a confiar en mí y soy muy capaz de amar. Querida mía, a ti te estoy llamando. Querida mía, a ti te estoy mirando. Querida mía, para ti estoy cantando. Querida mía, aquí yo te estoy amando. Solo te pido amor. Oh, oh, oh. Hazme ese favor. Y así seré muy feliz. Oh, oh, oh. Eso sí que sigue. Para ti, querida. Querida mía, a ti te estoy llamando. Querida mía, a ti te estoy mirando. Querida mía, para ti estoy cantando. Querida mía, aquí yo te estoy amando. Solo te pido amor. Hazme ese favor. Oh, oh, oh. Quiero confiar en ti. Oh, oh, oh. Y así seré muy feliz. Pido amor. Oh, oh, oh. Hazme ese favor. Oh, oh, oh. Quiero confiar en ti. Oh, oh, oh. Y así seré muy feliz. Oh, oh, oh. Pero qué bien, oye. Constitución, mami.